Profesor Pablo Valentini. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien, muy Hola bien. Pablo, ¿cómo te va? Habla Rosana y acá con mi compañera Adriana Delía te vamos a escuchar atentamente. Hola, Bueno, Rosy, ¿qué tal? no sé si la bien. conoces. Te digo que Pablo tiene una hinchada más grande que la mía, desde los Valentini. Ah, sí, Sí, más ídolo. está toda la familia Sí, escuchando. sobrinos, sus hermanos, su mamá, por supuesto. Así que bueno, un saludo para todos. Bueno, Saludos, contanos, saludos. Rosana, ¿a qué se dedica Pablo Valentini? Todo No, por lo menos con lo que nos reúne hoy acá. los títulos. Bueno, Pablo es contador, trabaja también en ATM, pero bueno, sobre todo lo que a nosotros nos interesa es como profesor, ¿no? Que hace un tiempo cortito ha tomado unas horas ahí en el Martín Zapata y bueno, nos va a contar él su experiencia y bueno, y sobre todo el tema de la inteligencia artificial, que es lo que hoy nos ha traído acá al programa. Te escuchamos, Pablo. Yo más temprano lo definí como que tenemos toda la incertidumbre y todas las certezas con la inteligencia artificial. Contanos de qué se trata. Bien, bueno, muchas gracias por el espacio. Sí, tal cual, hace poco arranqué como profesor del Martín Zapata y la verdad que me dieron un espacio para poder dar una charla, para poder contar a los chicos qué es la inteligencia artificial. Así que en ese momento, en ese rato que tuvimos hablando con ellos, pudimos ver que la inteligencia artificial es un concepto un poco más amplio, que por ahí surge o se conoce desde 1950. Del padre, por ahí dicen que el padre de la inteligencia artificial es Alan Turing, en la Segunda Guerra Mundial, cuando crea algo de la computadora. Pero bueno, propiamente dicho, ha explotado ahora en el 2020 o en la modernidad con el tema de las nuevas inteligencias artificiales conocidas con la deep learning o el aprendizaje profundo. Esto es gracias a la big data, a la cantidad de información y a la ayuda del internet, donde empresas que tienen por ahí poder de almacenamiento, de procesar datos, grandes cantidades de datos, transforman o hacen un aprendizaje autosupervisado y bueno, ayudan a estas nuevas tecnologías a obtener una generación de contenido. Y eso ha sido una gran explosión en la actualidad. Conociéndola más que nada con el ChatGPT 3, donde genera contenido único mediante concatenando las distintas palabras que va siguiendo gracias a los sets de entrenamiento o al contenido que se ha subido dentro de la plataforma. Y bueno, Vamos más despacio. eso es algo increíble, eso es algo increíble. Vamos más despacio porque yo ya se me prendió fuego la cabeza. Dijiste los sets de entrenamiento, las palabras, digamos, para alguien que no sabe nada, ¿qué sería eso? ¿Cómo la inteligencia artificial utiliza eso? Bien, podemos decir que hay dos grandes etapas. La vamos a partir en la mitad en el 2020. Primero, la inteligencia artificial, que es el aprendizaje supervisado, era donde una persona disponía un conjunto de datos estructurados y los clasificaba mediante alguna red neuronal convencional. Entonces decías, subías una cantidad de imágenes, por ejemplo, y determinaba ese modelo de entrenamiento si era un auto o no era un auto. Entonces subíamos un montón de imágenes. Lo que hoy conocemos, por ejemplo, en Google Fotos, cuando marca si uno busca auto, le trae todas las fotos que son autos. Tal Eso cual. Claro. fue previo al 2020. Después del 2020 de pandemia, ya las empresas invirtieron mucho más dinero en esto y se transformó a un aprendizaje autosupervisado, donde le agregaron en el medio distintas capas de aprendizaje, entonces se llama esa red neuronal, entonces ya hay un conjunto de modelos que se relacionan. Y ya no hace falta que la persona ingiere datos, sino que se autoalimenta esa red con los mismos datos y va determinando si o no coincide con la salida que espera este sistema. Pablo, ¿viste cuando vos, por ejemplo, en Facebook buscás alguna información de algo, sea del educativo, lo que sea, después el Facebook o todas las redes sociales que uno está conectado, te trae esa misma información y vos decís, ¿cómo sabían que yo estaba buscando esta temática. ¿Sería algo así también? Como claro, que te relacionan con eso y te traen toda esta información. Exacto, son algoritmos de algoritmos, claro. Uh-huh, donde antes para ir fallaba, no era tan preciso, ahora con todos los pasos que vamos haciendo, la cantidad de tiempo que nos quedamos viendo una foto, si le damos me gusta o no, claro, saltamos a otra página, toda esa información se va guardando, todos esos datos, y bueno, los algoritmos son cada vez más precisos, no hay uno solo, sino hay un conjunto, hay distintas capas, hay muchas capas en el medio, donde bueno, al final la salida es mucho más precisa y se va autoalimentando. Entonces, bueno, genera esa recomendación más en los distintas apps o en los distintos lugares, más confiable, más específica para cada uno. Pablo, ¿cómo estás? Adriana de Liga te habla. Hola, Adriana. Esto es un mundo, ¿cómo estás? Esto es un mundo incierto, insondable y temeroso, de algún modo. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿dónde apuntan? ¿O qué se puede hacer con esta búsqueda infernal de inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Cuál es la idea de estos grandes empresarios que decís vos? ¿Qué pretenden con la inteligencia artificial? Sí, es verdad que a lo desconocido uno le teme, pero me parece que tenemos que ir por el camino de informar, de educar, de... Los chicos estaban, en la charla que di, los chicos estaban súper interesados, los chicos utilizan la inteligencia artificial como una forma lúdica, también ven como una herramienta poderosa para salvar o solucionar problemas de desafíos ambientales, lo ven como una salida laboral. Yo la conocí cuando estaba estudiando en la UTN, porque en la Tecnicatura de Programación, y nos tocó hacer un desafío de, mediante imágenes satelitales, determinar dónde había incendio y dónde no. Entonces, nos dieron una cantidad de imágenes satelitales, entrenamos un modelo y participamos con ese modelo. Al modelo le ponían nuevas imágenes satelitales y nosotros teníamos que determinar si había o no incendio. Y salimos en el puesto número 18, pero lo más lindo que fuimos uno de los primeros en América y en Argentina. Y eso me llamó mucho la atención, o sea, me pareció que, siendo yo del palo de la contabilidad o de otra rama, uno puede proponer o dar soluciones ante catástrofes o ante problemas ambientales con esto de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que viene para traernos por ahí bastantes soluciones o bastantes novedades. Creo que antes... 10 minutos actuales, lo vemos en los chicos o en la ansiedad o por ahí nosotros, 10 minutos actuales son, podemos llegar a decir que son 10 horas de hace 50 años en esto de la inmediatez. Y bueno, un poco la inteligencia artificial viene a traernos un poco eso. Aparte, yo sabes que creo que debe ser una herramienta, más allá del miedo que por ahí nos da, esto de que hay algo que nos supera a nosotros como humanos, como personas, debemos utilizarlo como herramienta, y me parece que los jóvenes que la manejen, como decís vos, para un beneficio, para el clima, o para el ambiente, o para la misma educación, está bueno. Me pasa que hay que enseñarla realmente a usar y que sea para beneficio, ¿no?, de la comunidad. Está bueno. Sí. Ajá. Pablo, vos sabés que hace un tiempo estuvo acá Enrique Ruiz Blanco, que es un docente de la Universidad de La Aconcagua y también está trabajando en este tema de inteligencia artificial. Ajá. Y una de los temas que salió cuando estábamos charlando es, vos recién lo dijiste, el tema de la Big Data. Es decir, cuando uno, a través, por ejemplo, del chat, el GPT, mete datos y qué sé yo, la conclusión que te arroja está teñida de, a ver cómo decirlo correctamente, como de una tendencia ideológica de quién son dueños de los servidores, porque eso, digamos, recurre a toda una serie de información que hay en los distintos servidores, o es algo neutro lo que te arroja. Se entiende, sí. Y depende realmente de que con qué datos se han entrenado, sí. Eso es algo que tenemos que discutir y poner enseñar un poco en coordinación, decir, bueno, vamos a entrenar este modelo con tal ideología o con tal filtro o con tal que esperamos que nos dé como una respuesta. Sí, yo ayer leía, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires están implementando un chatbot que resuelve trámites diversos. Sí. Entonces ellos esperaban que ese chatbot respondiera como Dalai Lama y que respondiera como Marie Kondo y que, bueno, buscaban esos perfiles que la gente por ahí conoce y, bueno, buscaban que le van filtrando y le van dando esas características a este chat. Pero sí, evidentemente los datos que nosotros alojemos para entrenar, el modelo va a responder como nosotros lo... Leemos nuestras características, sí, va a estar sesgado, va a estar sesgado según quién lo hace. Quién lo maneje. Quién lo maneje. Y la previsión para el mundo laboral, porque ya hay, creo que en Buenos Aires ya no sé qué empresa, qué industria, prescindió de no sé cuántos trabajadores que se reemplazan con este sistema de inteligencia emocional, el mundo cinematográfico, con la inteligencia artificial pueden poner una cara, qué sé yo, la de Brad Pitt, con un digitalizado y no hace falta que lo contraten. Entonces, sí, hay previsiones con respecto al mundo, las voces ni que hablar, las voces también, hay previsiones con respecto al mundo laboral, ¿qué ves vos? No sabemos si seguramente van a reemplazar algunos que otros trabajos y van a surgir nuevos trabajos, eso es como todo. Claro. Por ahí yo pienso, siguiendo por ahí charlas de otros que también hablan de inteligencia artificial, hablaban de que la calculadora en su momento fue todo un desafío para los profes de matemáticas. Tal vez lo pensaron que podían llegar a reemplazarlos o no, y bueno, y tuvimos que adaptarnos y aprender de usar esa herramienta. Creo que bueno, esto viene por ahí también y vamos a tener que saber y aprender a usar la herramienta de la inteligencia artificial y bueno, actualmente nos ayudan a escribir correos electrónicos, a buscar fotos, a recomendar películas, música. Bueno, como el celular, ¿viste? El celular... hay que amigarse y en el aula tenerlo como una herramienta de que ayude a los jóvenes a buscar información, porque vos decís, bueno, no se puede utilizar, acá no entra, nosotros, y esto va en contra, diríamos, después del docente. Está bueno utilizarlo como herramienta. Tal cual. A nivel laboral también la inteligencia artificial ha sido un gran asistente para muchos. Lo utilizan como consultor, como búsqueda. Resuelve por ahí código o programación. Sí, la verdad que quedó bien avanzando bastante rápido. El otro día estaba leyendo que a nivel de la medicina también está generando algunos logros el tema de la inteligencia artificial. Y yo no quería dejar de preguntarte el tema, vos dijiste que los alumnos se mostraron interesados, porque digamos esta es la generación de los chicos que están en la escuela ahora, son así como muy instantáneos, como que el mensaje tiene que ser corto, preciso, concentrado en algo, y no mucho más por la falta de lectura, por un montón de cosas. ¿Cómo te ha ido con los alumnos? Sí, tal cual. Y gracias a Dios los chicos se sintieron muy curiosos. Los de alumnos de cuarto se anotaron ahora para el proyecto de Emprende U. Están intentando aplicar inteligencia artificial para responder a algunos de los desafíos de la ODS. Y bueno, ¿qué es la ODS? Están muy muy copados, muy contentos. La ODS es los desafíos de sostenibilidad, los objetivos de desarrollo de sostenibilidad, son los 16 o 17 creo que son, que propone la ONU para cuidar el agua, el medio ambiente, la ciudad inteligente, la pobreza, entre otros. Y bueno, ahora la universidad propone que alumnos de la secundaria elaboren algún proyecto para dar resolución a eso. Y bueno, los alumnos ahí del Martín Zapata querían aplicar inteligencia artificial para dar solución a esto. Así que bueno, ahí estamos trabajando con ellos, con eso, y los motiva un montón. Eso los atrapa muchísimo y quieren avanzar y estudiar sobre eso. Piden estudiar Python, los lenguajes de programación, las distintas herramientas. Están más interesados en eso, sí. Es un desafío porque, bueno, las currículas por ahí no están preparadas. Claro. Claro, vienes corriendo de atrás. Sí, claro. Cual. Pero bueno, es como una evolución. Yo me acuerdo que en el Martín Zapata las fotos de los cursos eran con escenarios, asientos de A1, pizarrones de tiza. Y bueno, hemos ido evolucionando. Ahora hay fibrones, ya los bancos son de A2, hay más salas de computación, tenemos televisores y bueno, me imagino cambia, que es una evolución. Todo cambia. La pizarra, claro, digitalizada. Tal y sabes cual. Que los profesores que tengan, no porque seas mi hermano, pero los profes que tengan esa impronta tuya y que realmente traigan aprendizajes significativos a las aulas y que los jóvenes se enganchen en eso, eso también tiene un valor agregado. Y realmente, bueno, eso, felicitarte, porque es la manera de que los chicos estén prendidos y se enganchen y que armen, mira, proyectos que a nivel mundial les sirvan, también eso es una esperanza. Una ¿Qué, esperanza. ¿Qué edad tenés, Pablo? 32. 32, bueno, también la cuestión generacional es central en ese ida y vuelta con los alumnos, es muy, muy importante. Y bueno, y los más grandes, bueno, yo ya no, pues ya me jubilé, pero los más grandes van a tener que más se mantengan en el sistema, que ir adecuando sus contenidos y sus capacidades a esta realidad, ¿cierto? Es así. Sí, sí, es así. Que la inteligencia artificial impacte en la sociedad y que haya un mejor futuro, yo creo que ese puede ser el objetivo más importante. Y el desafío. Ajá, el desafío. Sí. Así es. Bueno, Pablo, te dejamos con tu inglés. Claro. Sabemos que aparte de todo lo que ya sos, estás estudiando inglés, para un poco. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Tal cual. Gracias, vale. Pablo, por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes, gracias por el espacio y bueno, espero poder ir para la radio presencial. Pablo quiere venir acá presencial, ya no. Dale, sí, dale. Los quiero conocer. Por supuesto, bueno. Por supuesto, te mandamos un gran abrazo. Invitamos, gracias, Pablo. Bueno, gracias a todos. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, estábamos con Pablo Valentini.